El capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 10, se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre. Esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura. Y debido a esa razón, debido a que Dios lo ha prohibido, nos abstenemos de tomar sangre. La cuestión de la sangre nos preocupaba porque sabíamos que como testigo de Jehová, si no nos oponíamos a que le dieran una transfusión de sangre a nuestra hijita, seríamos excomulgados, expulsados. Los médicos por fin vinieron a la habitación y nos dieron algo parecido a un ultimátum. Nos dijeron, sabemos que ustedes no aceptan transfusiones de sangre. Y el doctor me miró fijamente a los ojos y me dijo, señor y señora Blizzard, tienen que tomar una decisión, sí o no, si su hijita va a vivir o morir. Recuerdo que fui hasta la cama de la pequeña Jenny, le habían puesto tubos y sondas para mantenerla viva. Abracé el cuerpecito flácido de la que era nuestra única hija y fui hasta la ventana y miré hacia el cielo y comencé a llorar y dije, oh Dios Jehová, y le oré a Jehová.